en la web Radio La Biglietti, punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo punto y círculo comunicacional aquí en la web radio CDP La Biglietti, en Corresponsales del Pueblo, saludando a todas las compañeras y compañeros en Norte, Centro y Suramérica que nos siguen semana a semana, transmisión tras transmisión de este espacio comunicacional. Y bueno, hoy recibiendo al compañero Julio Romero, él es integrante de la JPSU, de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, en lo que tiene que ver con diferentes actividades. Julio, un gusto tenerte aquí, una invitación que habíamos venido postergando por diferentes motivos, fundamentalmente de las sucesivas activaciones que no nos permitieron estar un poco antes para dialogar, pero bueno, ahora estamos activados aquí, acompañados también del compañero Guillermo, para poder hablar sobre el tema de la organización juvenil, de la participación juvenil y de los retos que tiene que ver con la juventud en este proceso, en esta coyuntura de América Latina. Bienvenido, Julio. Ok, muchas gracias por la invitación, Víctor. De verdad, un placer estar aquí con todos ustedes. Y pues bueno, vamos a seguir debatiendo y vamos a llevar ya para poder superando estos momentos tan difíciles que podemos vivir en nuestra región, en nuestro país, en nuestro estado. Y bueno, vamos a ir creciendo poco a poco. Julio, tú me dices que estás integrando también dentro de lo que es la estructura que se ha venido consolidando con los comités locales de abastecimiento y producción, fundamentalmente ahí en la comunidad de La Laja. Y este es todo un tema también. Y tú provienes de la Organización Bolivariana Estudiantil. Okay. Me gustaría empezar por ahí para luego avanzar hacia el octavo aniversario de la JPSU que se realizó en Margarita, paralelo a la cumbre de los países no alineados, para que nos puedas comentar también cómo fue esa experiencia y qué resultó de ese encuentro de tantos miles y miles de jóvenes de todo el país. Pero pensemos por la OVE, para las compañeras y compañeros de fuera de Venezuela, que quizás no están tan interiorizados de cómo se organiza la juventud venezolana estudiantil para reivindicar sus derechos, para construir entre todos una nueva proceso educativo en Venezuela. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo nos puedes pintar esa realidad? Bueno, de verdad, la organización bolivariana estudiantil lleva sus ciertos tiempos, llevan su trayectoria desde el comandante Chávez, estamos hablando desde el 2006 más o menos, desde 2004, donde inicia aquellos muchachos rebeldes sin recursos, siendo Chávez presidente de la República, viajando a Caracas, dándole ese apoyo al comandante, pues. De verdad comienzan desde ese año a nivel nacional los movimientos. Cada año va creciendo más esta organización, cada vez vamos incluyendo a más chamos, más jóvenes, de todo tipo, para que sea una organización muy amplia. Esta organización de verdad es muy grande, es una organización creada con el amor y con la visión de que su institución pública o su liceo, pues aquí como se le llama, sea una institución de paz, de amor, una institución pues de un rendimiento que va creciendo poco a poco y que va fluyendo y que va creyendo en estas ideas bolivarianas que nos enseñaron nuestros padres, el comandante desde un principio cuando llegó, es tanto así, solamente con leer la historia errada que nos ponían en la Cuarta República, a uno le inspiraba todavía creer en Bolívar y ver Bolívar, aparte de esa estatua en la Plaza Bolívar, bueno, es verlo, es sentirlo, es sus ideales, sus compromisos que tienen cada uno de ellos, pues. La organización, bueno, como les vengo a decir, es una estructura formada desde cada institución, apoyando también a lo que es las vocerías de los liceos, el vocero contralor, integrador y activista, pues, que ellos van, se reúnen a nivel municipal, después se reúnen a nivel estatal, después nacional, y eligen la nueva estructura o los nuevos integrantes que van a pertenecer a la Federación de Educación Media. Y ahí pues, bueno, es otro paso, es un avance más que hemos logrado en estos procesos de revolución, que bueno, a los liceístas nos han llamado a que todos seamos unidos y que eso va a ser una voz más a nivel nacional, a nivel internacional, que bueno, ellos ya han tenido contactos, creo, si no me equivoco, con Argentina y con Uruguay, algunos camaradas de esas tierras, pues bueno, se han tenido contacto, hemos tenido también contacto con personas de Europa que han venido y han observado esos liceos, esa organización que lleva, porque no es tan solamente la parte política, sino que llevamos la parte deportiva, llevamos la parte cultural, artística, y que la parte productiva, y que ampliamos toda esa estructura y pues bueno, vamos creciendo poco a poco. Compañero, buenas. Este último año que pasó ha sido sin duda el más difícil, el más arduo de los 17 años de la Revolución Bolivariana. La guerra económica ha golpeado duro al pueblo, y yo quería saber la perspectiva desde ustedes, ¿no? Desde un joven que milita en la juventud del PSUV, que está en distintas organizaciones sociales, ¿cuál es el balance que tienen ustedes acerca de este año y las complicaciones que tuvieron, ¿no? El triunfo de la oposición en la asamblea, la guerra económica. Bueno, el triunfo de la asamblea, eso va a ser por un tiempo muy corto. Esto no va a durar mucho, que digamos, dado a que el pueblo se cansó de esa derecha, de que le prometieron algo. Ese 6 de diciembre, del fin, que iba a haber las colas, que iba a haber la producción, que iba a haber el abastecimiento, tomando un poder tan importante como de los 5 que hay aquí en Venezuela, pues bueno, han fracasado. Su fracaso fue rotundo, total, solamente desde el primer día que iniciaron con elegir a una decadencia, como es Ramos Alú como presidente de esa asamblea. De verdad, pues bueno, sinceramente, ellos allá con sus temas y con sus locuras, ellos pueden hacer sus cuestiones en Caracas o aquí mismo, que es un estado que, pues bueno, ha sido muy chocado, ha sido muy fuerte la revolución, ha venido en decadencia, pero es por no saber dentro de nosotros mismos leer a veces resultados que, bueno, pueden ser favorables a nosotros como pueden ser favorables a ellos. Tenemos una militancia muy firme. Los que votamos aquí en el Táchira somos muy firmes, somos muy radicales y todavía seguimos creyendo en aquella figura como era Chávez. Y todavía creemos en Nicolás, desde que vino como jefe de campaña cuando fueron las otras elecciones de la Asamblea Nacional, cuando se lanzó la camarada Iris, Odrenlin, Jorge, varios camaradas, pues, que bueno, fue una derrota, pero fue para aprender que en el Estado necesitamos cambios estructurales, pues, cambios ya de... estamos cansados de ver las mismas personas, pues, tanto de un lado como del otro. Ya creo que el Estado ha estado evolucionando, pues, con el cambio de las estructuras regionales, de las estructuras municipales, integraciones, pues, bueno, creemos que este año va a ser de victoria. Creemos que este año vamos a seguir produciendo, pues, desde el interior. Los liceos producirán desde sus terrenos, pues, de los que tengan, los espacios, sus conucos, pues, para poder ir evolucionando, ir viendo una economía productiva donde, pues, bueno, puedan vender ese recurso, lo puedan utilizar dentro de sus mismos comedores, para obtener que si para papelería, que si para los mismos servicios del comedor, pues intensivar a los chamos a eso, a la parte de producción. Y bueno, la juventud del partido juega un rol muy importante. En el encuentro que tuvimos en la isla de Margarita, pues bueno, nos hablaron muchas cosas de la parte histórica, de cómo hemos venido creciendo y creyendo cada día más. Estos son dificultades, bueno, simultáneas que nos tocaron a nosotros. Que nos toca a nosotros, la juventud del partido y la demás juventud del gran pueblo patriótico, pues, asumir las bandas, las riendas de esta revolución y comenzar a cambiar, como le dije anteriormente, mucho más. Y justamente ahí, ¿cómo se prepara la juventud? Tarde o temprano van a ser una generación de recambio dentro del país, ¿verdad? dentro de la propia revolución. La juventud, ¿cómo mira su futuro? ¿Cómo espera? ¿Cómo se prepara para ser una generación de recambio? Bueno, eso pues bueno, el día que llegamos, un día martes, llegamos aquí a la ciudad de San Cristóbal, después de aquella exitosa cumbre que tuvimos en Margarita, los países no alineados, y bueno, el gobernador nos decía, nosotros somos la generación que ya debemos de estar tomando las estructuras políticas locales, como son los CLAP, como son las VC, como son los CLP, dándole ejemplo, construyendo cada día más. Y bueno, entró un periodo muy corto, 5, 6 años, viéndolo un periodo más largo, 10, 15 años, pues bueno, ya seremos aquellos líderes regionales o municipales, locales, que tomaremos decisiones dentro de nuestro partido y pues vamos a consolidar y pues siempre ya llamaremos a la unidad de los patriotas. El tema, Julio, el tema de los CLAP que tú mencionabas como un elemento de involucramiento en el cual estás ahora, más allá también de lo que es tu parte formativa dentro de la UNEFA, que es una estructura también nacida en revolución, está consolidada en revolución, si bien ya existía antes, pero no de la manera democratizada y abierta al pueblo como existe en este momento, luego de que se abre a la participación ampliada de la juventud para que pueda estudiar allí. ¿Cómo ha sido tu experiencia dentro de los CLAP? Hemos venido escuchando diferentes voces que hablan de que esta incipiente experiencia de organización para la distribución de los alimentos ha tenido y tiene todavía múltiples falencias en su implementación. En el caso del CLAP en que tú integras, ¿cómo han venido superando esas falencias? ¿Cómo se ha venido llevándole los alimentos a la población de manera organizada? ¿Cuánto más falta por organizarse para que la población efectivamente tenga un 100% de abastecimiento seguro? Bueno, de verdad en los CLAP es una estructura muy, muy local, pues, y que ha venido superando dificultades, ¿cómo cuáles, por ejemplo? Odio que hemos visto de la derecha, pues, que nos lo ha demostrado. La dificultad también de la misma calle, de la repelencia que tiene, ¿por qué vamos a censarnos de nuevo, de que para qué lo del tema de la comida, que eso es mejor dejárselo a la red privada, que es mejor ir a hacer una cola en el supermercado? Bueno, pues, de verdad, hemos venido cada repartición de alimentos, casa por casa, o depende si es hortalizas y vegetales, o es carnes, o es el mismo rublo normal, alimento de la cesta básica, la harina precocida, el arroz, la pasta, etcétera. Pues bueno, hemos venido superando y hemos venido perfeccionando cada día más esos errores, ya de comenzar ascensos, de establecer cuántos por familia. Eso ha ido evolucionando, poco a poco ha ido creciendo, y que bueno, vamos a seguir superando. La guerra se va a superar, esta guerra económica es un paso muy pequeño para los que hay que dar para otros conflictos que se acercan. Tú mencionabas el tema del encuentro de Margarita, me gustaría profundizar un poco más porque justamente ahí se aglutinó un número muy importante de jóvenes, y nos imaginamos, nos suponemos también que en ese diálogo, en ese encuentro, más allá de todas las actividades recreativas y de compartir el tema del intercambio para la formación político-ideológica de los jóvenes, ¿qué pudiste percibir allí con respecto a cómo está viviendo la juventud en otros estados, en otros puntos del país? La situación de organizaciones similar, hay mejores estructuras organizativas, se están en proceso de seguir avanzando en la organización más allá de lo local, en lo que tiene que ver con la juventud del partido a nivel nacional, por lo que planteaba Guillermo recién sobre la necesidad de ocupar cargos de relevancia. Y eso quiero unirlo con el segundo tema que nos convoca hoy, que vamos a tratarlo en la segunda mitad de este punto y círculo, que tiene que ver con este legado de un joven militante como Robert Serra, que fue a quien se le fue quitada su vida a muy temprana edad. Creo que el diputado más joven de Venezuela en su momento, y que bueno, llegó a ocupar cargos de importancia a nivel de la revolución, y eso va unido a lo que hablábamos recién, lo que planteaba el compañero Guillermo recién, cómo se toma, cómo se prepara la juventud desde lo local, desde lo regional, desde lo nacional, para ocupar estos cargos de liderazgo que determinen un nuevo impulso, un nuevo reimpulso para lo que tú mismo planteabas recién. Es necesario de que esas caras de un lado y del otro empiezan a ser renovadas por otras liderazgos juveniles. Ok, bueno, o sea, hablamos a nivel nacional, pues bueno, uh-huh. Nos vamos a comenzar más formándonos. El intercambio que hubo tanto de dirigencia nacional, de dirigentes del partido como tal, dirigentes de la juventud, el intercambio que hubo entre estados, pues bueno, fue muy fructífero. En ese campamento pues hubo momentos de formación y de intercambio, aparte de eso otras actividades recreativas, etcétera, pues que han venido evolucionando. O sea, cada estado tiene su diferente toque, su diferente modo de ser líder. Pues los muchachos, ya algunos podemos ver muchos que son ya alcaldes, ya toman liderazgo, ya otros son delegados del partido como tal, del congreso del partido. Pues bueno, es importante el destacar eso. Los muchachos ya hemos visto que tenemos que ir creciendo, ya todos estamos creciendo, ya estamos tomando decisiones dentro de nuestro mismo partido. Pues aparte de la juventud, hemos crecido en la parte recreativa, ahorita con el tema del plan vacacional, uh-huh. que fue todo un éxito, los niños alegres, los jóvenes alegres, disfrutando de eso. Pues bueno, eso son cosas de captación, y que muchos allá nos recargaban eso, nos enfocaban en eso, en cómo captar al chamo para enamorar a esta revolución, cómo captarlo aparte de un interés que tengan sobre un objeto X, como una tablet o una beca, etc. Pues bueno, el muchacho tiene que tener una formación, y dentro de esa misma formación uno lo va creciendo y va tomando su rango, pues se podría decir. Ya nos decía un camarada de Sucre de que ha estado fuerte. Uh-huh. Situaciones que delicadas dentro de ellos mismos, que han tocado muchas cosas personales, pero que ellos dicen que esas cosas personales, pues bueno, tienen que ser una motivación para uno seguir creciendo y uno seguir evolucionando, pues, dentro de estos mismos liderazgos. Una de las cosas que, y ya entrando a esta segunda mitad de Punto y Círculo, compartiendo con el compañero Julio Romero, integrante también de la JPSU, pero también responsable del CLAP en su localidad, tiene que ver con lo que el compañero Robert Serra mencionaba, que la importancia, más allá de ocupar un cargo o no, era hacer irreversible a la revolución. ¿Cómo ustedes, como juventud del partido, toman este legado de Robert Serra, que fue vilmente asesinado hace 2 años y que está completando justamente ahora este 1 de octubre su segundo año de asesinato por manos de, bueno, un proceso de sicariato selectivo, sicariato político, que ha venido afectando y atacando y vulnerando a diferentes liderazgos muy jóvenes, inclusive como el propio Robert Serra, de la revolución? ¿Eso qué pensamiento les motiva a ustedes? ¿Lo atemoriza, los neutraliza o los impulsa a seguir luchando por los ideales de Robert Serra, de Chávez y de todos los que han venido aportando en esta revolución? Para el momento fue muy difícil, fue un choque muy difícil, porque acordémonos que él fue uno de los principales dirigentes, uh-huh. de la juventud, uno de los principales fundadores de esta gran juventud del partido, que bueno, como dije, para el momento nos dolió. No, como si fueras parado por un buen rato el corazón, como si nos fuéramos quedados sin vida por esos días, y que a Robert ahora lo recordamos, es aquel muchacho, aquel joven, aquel pana que estaba con nosotros en la calle, que decía que era necesario transformar las políticas mismas de Estado, pues, que era necesario de que nosotros mismos tomáramos eso. A Robert lo conmemoramos con alegría. Nuestro mártir lo recordamos con aquella entusiasmo que tomaba en la Asamblea Nacional, y que le daba la cara a la revolución, y que le decía sus tres cosas a la derecha. Ahí mismo de frente, eso no le tenía miedo a nadie. Y de que la misma derecha lo haya asesinado, de verdad para nosotros no se nos hizo raro. Robert ya sesiones antes lo habían amenazado dentro de la misma asamblea, pues, y que Robert en sus años de diputado y en su tiempo antes de que tuvo una participación, un debate con la derecha también, estudiantes de derecha, izquierdistas, pues, tuvo ese momento y se los cantó claro. Dijo que llegaría el momento en que asumiéramos nosotros nuestras posiciones. Uh-huh. Él mismo la asumió a ese periodo que se acercaba de Asamblea Nacional, de verdad. Y que bueno, es la motivación que hemos siempre tenido nosotros de la juventud. Ser rebeldes. Pero seguir construyendo más allá de una rebeldía de que sea grosera, sino que de construir, de no quedarnos en el aparato, de que acostumbrados a que todo nos llegue y no ayudar en cómo hacer para llegar a eso, pues. Uh-huh. Eso es lo que nos enseñó Robert. Su formación, pues, ha sido muy clara. Como él, como abogado, pues, nos defendíamos mucho en las partes de leyes y que bueno, él nos ayudó en muchas de nuestras cosas. Julio, otro de los temas que queríamos tocar contigo en esta oportunidad, ya que, bueno, te tenemos aquí, y es importante también hablar con respecto a lo que ha venido pasando en el Táchira. Si nos retrotraemos, por ejemplo, al 2014 y de allí un poco antes y también un poco después hasta este 2016, finales de 2016, mucho se ha hablado sobre el tema de una bandera que es el movimiento estudiantil. Un movimiento estudiantil que la derecha ha tomado para impulsar acciones, por ejemplo, de lo que involucra inclusive hasta la quema de la UNEFA, institución en la cual hoy estás tú estudiando, y otras tantos miles de jóvenes aquí en el Táchira y en el resto de Venezuela. ¿Qué siente un joven estudiante de la UNEFA, pero también de cualquier otra casa de estudio, que han sido involucrados en acciones violentas con una bandera de movimiento estudiantil, de pseudo movimiento estudiantil, que ha involucrado, por ejemplo, la ULA, la UNED, la UCAT, el propio IUT, con el tema de cuando arrollaron a los policías ahí en la Concordia, la actividad que han tenido también violenta en Rubio, en la universidad allí. Y bueno, nos gustaría saber desde tu perspectiva, desde tu opinión, desde tu visión, de la visión de los jóvenes, ¿cómo lo discuten ustedes dentro de la juventud, no solamente del partido, sino también de los compañeros estudiantes, que a veces sabemos que no todos los que estudian en la UNEFA, por ejemplo, defienden o mueven con la revolución bolivariana? ¿Cómo se analiza, cómo se internaliza como estudiantes, como una clase social estudiantil, el hecho de que un movimiento, un grupo de jóvenes levanten una bandera de movimiento estudiantil para dinamitar un proceso de estructura educativa en el Táchira y en el resto de Venezuela? Personalmente, para mí me da tristeza por parte de ellos, de la forma de cómo han destruido el Estado, de que el gobierno nacional y regional ha invertido en el Estado y vuelven a dañar el Estado, vuelven a dañar carreteras, universidades, que bueno, lamento la mentalidad de esa persona que haya quemado a la UNEFA. De verdad, no tengo ni molestia contra ella, sino que me da lástima es por la cabeza vacía que ha tenido esos personajes, pues. Y el que lo dirigió, pues sinceramente es como tristeza, da en cierto modo hasta asco verlos y reírse en las caras de uno cuando uno va subiendo en el transporte público, pues, en las busetas. Y usted se consigue a esos estudiantes universitarios de diferentes organizaciones juveniles derechistas, como es Jabú, y que usted comienza a escuchar, les decía, no, a estos, pues, evitar la palabra, estos compañeros hay que asustarlos, hay que quemarles, hay que aplacarlos, pues. La UNEFA ha dado el ejemplo de disciplina, de construir cada día más. El ejemplo que ha dado la UNEFA, de verdad, en el nivel regional y nacional, pues, de sacar aquellos licenciados o ingenieros que han ido creyendo en este país y que están trabajando en este país por sacarlo en adelante. De verdad eso. En la parte personal mía, de verdad, digo eso. Ya nosotros a nivel juvenil y estudiantil dentro de nosotros, damos otros análisis que decimos, basta ya de la amenaza que nos tiene a nosotros. Basta ya del abuso, basta ya de que nosotros siempre seamos los aplacados y de que nosotros vamos a tomar las riendas. Hoy estábamos en defensa integral práctica, pues, en los alrededores del metropolitano. Y como tú decías, no todos somos revolucionarios, no todos somos izquierdistas, pues. Y viendo un compañero, pues, con una gorra reflejándose hacia la derecha. Y, pues, bueno, nadie le decía nada, o que la necesidad para estar cómodo para el momento de hacer esas prácticas que tenemos. Que le dan pena a la universidad, ya es otra cosa. Pero es profundo ese tema que nos toca como movimientos, nuevos movimientos de las universidades. Yo apenas estoy iniciando, pues, en esta casa de estudio. Vemos cómo otras casas de estudio también van creciendo, que dentro de que haya la mayoría derechista, pues, hay pocos ahí, pero que creen en estos procesos. Creen a nivel nacional, creen a nivel regional, creen a nivel local, pues, que la revolución puede seguir tomando las riendas. No es necesario cambios políticos, sino es necesario el cambio económico que tiene que ver. Un cambio económico productivo a este país es lo que le falta, y a nuestra región como tal. Julio, un gusto en verdad haberte tenido aquí en Punto y Círculo Comunicacional Especial, hablando sobre la juventud, hablando sobre el compromiso, sobre el balance de lo que ha sido este encuentro en Margarita y de lo que significa este segundo aniversario del asesinato de Robert Sarra para la juventud, no solamente la juventud revolucionaria, sino también la juventud en general, porque Robert Sarra no solamente peleaba por los revolucionarios y por los chavistas, sino lo peleaba por los derechos de todas y cada uno de los estudiantes, independientemente de cuál era su color político, y lamentablemente su vida fue truncada, pero sus ideales siguen dando vida a otras generaciones de lucha que van a seguir, como en el caso tuyo y de otros compañeros dentro y fuera del Táchira, a seguir evolucionando. Yo te agradezco, te agradecemos, y no sé si Guillermo tiene alguna última pregunta ya en este cierre. Sí, ¿cuál sería tu mensaje para el resto de la juventud que hay en América Latina, ya que este programa tiene la suerte de poderse repetir en algunos países? Ok, bueno, construir, planificar, formarse, ayudar. Son muchas palabras que tiene uno para darle a los jóvenes, de no caer en esos malos pasos de la derecha, de no caer en esos pasos que nos enseña Hollywood con sus películas de las drogas, etc. De un mundo diferente donde todos somos rebeldes, pero por grosería, y no somos rebeldes por ideología. Es el crecer y tener las fortalezas y las gallardías para, como hemos venido hablando, tomar las riendas de sus naciones, tomar las riendas de sus localidades, tomar las riendas de toda América, y de que América siga siendo aquel continente izquierdista que fuimos masacrados décadas antes, que fuimos aplacados, pero que dentro de nuestra juventud para ese momento tenía una visión izquierdista más allá de lo que en ese momento era el Partido Comunista y eso, sino de irse al socialismo e ir creciendo cada día más. Okay. Gracias, Julio. Un abrazo para ti y para todas las compañeras y compañeros de la juventud del PSU, pero también de toda la juventud del Gran Polo Patriótico y la juventud estudiantil del Táchira y de Venezuela. Vamos a tener, sin lugar a dudas, otras oportunidades para seguir analizando los procesos de organización juvenil estudiantil en el Táchira y en Venezuela, y por qué no, en la patria grande. Nosotros estamos despidiendo este Punto y Círculo Comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo. Enviamos un saludo para todas las compañeras y compañeros en Norte, Centro y Suramérica, que bueno, siguen semana a semana este espacio comunicacional desde aquí, desde la web radio CDP La Biglietti. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio web. Radio.